Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 45, capítulo 45 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, revistas, etc. También, como ya sabéis, gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Hemos estado casi un mes sin realizar el podcast debido a una ardua tarea en la cual estamos inmersos. Bueno, ya la hemos finalizado, que es la edición, la escritura de un libro, de unas 100 páginas, llamado Casetes, Punk y Liberación Animal. Este proyecto nos ha llevado a que descuidemos el podcast porque ha sido bastante absorbente, y en futuros podcasts os hablaremos largo y tendido de este proyecto. Haremos una pequeña presentación, un programa presentación en el que ahondaremos en profundidad en cada cuestión de las que se abordan en este pequeño estudio, en esta pequeña investigación. Y para entrar, para hablaros un poco de este tratado, de este librito, vamos a leeros la sinopsis para que entréis un poco en materia. Recopilación provegetariana. Víctimas de tu ignorancia. ¿Cómo puedes ignorar sus gritos? Y This is the Alf, entre algunas más, fueron casetes que despertaron el interés por la liberación animal entre sectores de la escena punk do it yourself. En este trabajo realizamos un recorrido mirando a través de las cintas recopilatorias antiespecistas por una parte del movimiento por la defensa de los animales dentro del contexto de la escena punk do it yourself y del marco territorial estatal. Por otro lado, investigamos quién estuvo detrás de sus ediciones, hablamos con algunas personas que estuvieron directamente involucradas en su realización, reseñamos algunas de las bandas que participaron, explicamos cómo se distribuyeron y un largo etcétera de vicisitudes en torno a ellas, intentando rescatar parte de un legado parcial o casi completamente ignorado. Casetes, Punk y Liberación Animal intenta buscar las conexiones que, si bien ahora pueden no guardar relación, en un contexto histórico determinado sí la tuvieron. Así rezará la portada de este estudio, de esta investigación, la cual entra en máquinas la próxima semana, si no falla nada. Este libro ha sido corregido, nos ha puntualizado muchas cosas, nos ha corregido también el estilo, faltas, etc. La buena gente de el Facebook, VLC, Hardcore Punk, dos puntos, material gráfico, 1980-2000, que esta página, no sé si la conocéis de Facebook, es toda una biblioteca de Alejandría de material subterráneo, principalmente de Valencia, pero también de otros puntos del estado. Y él ha sido la persona, o la gente esta ha sido la persona que se ha encargado de darle un toque en corregir cualquier pequeña baile de fechas que hemos podido tener. Nos ha puntualizado alguna cosa, así que le estamos infinitamente agradecidos. También a la maquetación de este libro está detrás la buena gente también de Udon Press, que ha tenido bien encargarse de darle un contenido visual atractivo, un contenido chulo para que os guste, con las portadas, etcétera, de las casetes. Y gracias a estos dos colectivos, o estas dos individualidades, no sé exactamente sí, cómo llamarlas, el libro pues va a tener un acabado razonablemente aceptable. Vamos a leeros un poco también, aparte de la contraportada, el índice. Este estudio se divide en 7 capítulos, empezando por el primero, que explica un poco de las premisas de las que se parte para el estudio. En el segundo capítulo habla de las casetes recopilatorias editadas en el Estado español. En el tercer capítulo, de grupos estatales involucrados en la liberación animal. En el capítulo 4 habla de algunas recopilaciones pro liberación animal en casete editadas fuera del Estado. En el capítulo 5 hace una pequeña reseña, una pequeña selección de textos para profundizar en la temática antiespecista. En el capítulo 6, unas últimas reflexiones en torno al viaje que hemos empezado en el libro. Y el capítulo 7 y último, pues todas las fuentes que hemos utilizado para realizar este tratado. En breve ya os hemos comentado que estará ya lo podréis adquirir, o si no vais muy bien de dinero, vamos a intentar que sea lo más económico posible. Si no vais bien de dinero, pues dejaremos libros en bibliotecas sociales, como por ejemplo el Punt de Valencia. También queremos dejar en la biblioteca La Magdalena de Madrid, también en la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid también, para que, bueno, si os interesa y no os llega el dinero y queréis consultar esta pequeña historia de una parte del movimiento de liberación animal estatal, como hemos dicho en la contraportada, siempre mirando a través de las cintas recopilatorias, de las cintas en cassette recopilatorias, con los pros y los contras que esto puede suponer, pues o lo compráis o lo sacáis de estas maravillosas bibliotecas. Así que repetimos por tercera vez ya que la próxima semana lo tendremos ya aquí, lo podremos tocar, y en breve repetimos también que haremos un programa largo y tendido haciendo una presentación de este compendio, que esperemos que este compendio dé pie a que alguien realice una historia en profundidad del movimiento antiespecista en el Estado español, que es una historia que lamentablemente ha sido ignorada, es desconocida, y que creemos que tiene gran interés no solo en el contexto estatal, sino incluso en el contexto internacional, ya que hay muchos colectivos, muchos individuos que han trascendido a nivel mundial y que han salido del antiespecismo estatal. Por lo que desde aquí invitamos, rogamos, que por favor se realice ya la historia del antiespecismo en el Estado español. Sin más, creo que vamos ya a despedirnos. Vamos a poneros ahora uno de los grupos que aparece mencionado en este libro. Este grupo es A Llorar a la Iglesia, un grupo formado de las cenizas de Nocivo, banda que nos gusta mucho, banda que hemos visto últimamente varias veces, ya que han hecho una especie de reunión, sí, se han vuelto a juntar para dar unos conciertos, y no nos enrollamos más. Vamos a poner A Llorar a la Iglesia. También había en este grupo gente implicada en el colectivo Somos Animales, colectivo el cual también creemos que es muy interesante, que sería muy interesante hacer un estudio de este colectivo valenciano. Y ahí tenéis un tema de A Llorar a la Iglesia. Sin más, salud, agua fresquita, y a ver si nos escuchamos con más asiduidad. Estas espectaculares cintas de vídeo, obtenidas secretamente por activistas de la protectora de animales, han provocado la indignación pública. Pero muchos científicos discrepan con vehemencia. Experimentos con torturas. La polémica está servida. Todos somos monos. Le hacen daño. No tanto como el que le hacen al conejo de Pascua. Sí.